Se necesita amarte mucho, mucho para poder perdonarte como siempre lo hago yo. Y a condición de ser esclavo tuyo, no sé cómo dejarte aunque quisiera yo. No verte nunca más, te quisiera arrancar de una vez de mi vida. No te puedo negar que no sé respirar si no te siento mía. No sé qué hacer contigo, me tienes embrujado. Si fueras mi enemigo, no me harías tanto daño. Se necesita ser tarado y ciego para no darse cuenta de que perdí tu amor. Imagino que me amas, aunque yo sé que no. No verte nunca más, te quisiera arrancar de una vez de mi vida. No te puedo negar que no sé respirar si no te siento mía. No sé qué hacer contigo. Siempre lo hago yo.